Viernes 27 de febrero, para estudiar y meditar. Las almas que viven a nuestro alrededor deben ser despertadas y salvadas, porque en caso contrario, perecerán. No tenemos un momento que perder. Todos ejercemos una influencia en favor o en contra de la verdad. Deseo llevar conmigo una evidencia inequívoca de que soy de los discípulos de Cristo. Necesitamos algo más que solamente la religión del sábado. Necesitamos el principio viviente y sentir cada día responsabilidad individual. Muchas personas evitan esto y como resultado manifiestan descuido, indiferencia, falta de vigilancia y de espiritualidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 197. Hablad de fe, de una fe viva, cultivad el amor por Dios, evidenciad ante el mundo todo lo que Jesús es para vosotros, exaltad su santo nombre, hablad de su bondad, hablad de su misericordia y hablad de su poder. Nuestra elevada vocación, página 22. Preguntas para dialogar, 1. En la clase, repasen las respuestas a la pregunta final de la sección del domingo. ¿Qué podemos aprender los unos de los otros de sus respuestas? ¿De qué maneras podemos aprender a edificar nuestra fe en lo que creemos? 2. Alguien escribió, recuerda dos cosas. Cristo murió por ti, y tú un día morirás. En el contexto de la sección del martes, que hablaba acerca de que debíamos responder por los pecados de un modo u otro, ¿qué lección vital debemos obtener de este pensamiento? 3. Otra vez, ese logo puesto en los buses de Londres. Probablemente no hay Dios. Ahora, dejen de preocuparse y gocen su vida. Además de lo que hablaba la lección, ¿qué otro problema encuentras en este sentimiento? ¿Por qué la existencia de Dios sería algo que haría preocupar a la gente? ¿Qué nos dice ese sentimiento acerca de cuán bien ha distorsionado Satanás el carácter de Dios en la mente de muchas personas? En la clase, consideren diferentes maneras en que podrían responder a ese lema. ¿Cuáles serían algunos lemas breves, medulosos, que podrían ayudar a la gente a ver la esperanza que podemos tener en Dios?